Son las 7 de la tarde. Es 9 de octubre de 2017. Esto es Radio Crash y estás escuchando Cinemagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja. Hola, Jairo, buenas tardes. Otro lunes aquí en Cinefagia FM, vuestro programa de cine en Radio Crash, acompañados por Guillermo Díaz. Tú las presentaciones. ¿Has lanzado? Sí, estamos un lunes más, como siempre te gusta a ti decir. Sí. He dicho Cinemagia. Bueno, va a ser mágico el programa. Sí. Porque, como bien dices, no estás solo hoy en la pecera de Radio Crash, porque te acompaña Guillermo. Que es de la asociación Late Asturias y nos va a hablar un poco del ciclo de cine que se está desarrollando ahora mismo en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, pero además, como él dice, va a barrer para su terreno y va a explicarnos mucho de las cosas que están pasando en África y que nosotros pues siempre defendemos que a través del cine somos capaces de verlas, pero un poco más. Entonces, Guillermo, muy buenas tardes. Muchas gracias por permitirme utilizar el espacio de vuestro programa para comunicarme con la gente y explicarles que hay otros tipos de cine, en este caso cine africano, y que estamos haciendo un ciclo precisamente sobre ello. Pues sí, la verdad es que además, Guillermo, las conversaciones que hemos tenido antes de realizar el programa fuera de micro, no sé, yo ya creo, Borja, que el contenido que nos estaba dando Guillermo, que nos está explicando nos va a dar un máster de cosas es. Que la gente debe saber, ¿eh? Bueno, como decimos aquí en nuestro programa, somos muy defensores del cine como vínculo para descubrir otras realidades, quizá no tan visibles para el gran público, y qué mejor manera que descubrir la gente de África, los problemas, la cultura mediante el cine. Sí, bueno, antes de empezar con Guillermo, vamos a hablar un poco de la actualidad de Borja y luego ya nos metemos en materia profundamente con él. Pero bueno, como siempre, nos debemos un poco al oyente, ¿no? Sí. Entonces, el oyente hay veces que quiere saber qué va a ir a ver al cine, qué está pintándolo. Ya sabes, lo de siempre, ¿no? Sí, pues bueno, como todos sabemos ya, nos bombardean día tras día con esta secuela de Blade Runner, esta película que del año 1981. Yo la fui a ver ayer y la verdad que me gustó bastante. Cojo un poco el relevo de esa primera película del 81, como decía, y bueno, con unas actuaciones bastante creíbles, en la que vemos un Denis Villeneuve que está en estado de gracia bastante y hace un trabajo muy digno para una secuela de ese calibre. Bueno, la gente está viendo eso, Borja. Sí, el Blade Runner, sí, está todo el mundo con... Está todo el mundo así. Sí. La gente está quedando contenta con Denis Villeneuve. Como siempre, últimamente, es un cumplidor Denis Villeneuve, ¿eh? Sí, sí. Y nunca lo diré bien, ¿eh? Villeneuve. Sí. Sí, da al público lo que quiere ver, vamos. Sí. Ve a Harrison Ford, ve a nuevos replicantes, ve una estética muy muy cuidada, una banda sonora de Hans Zimmer bastante bastante completista y bastante continuista con la banda sonora de Evangelis, y bueno, una película bastante recomendable que todos veremos, pero bueno. Bueno, Guillermo, tú puedes meter baza en cualquier momento, si quieres, porque estarás al día un poco también de lo que se estrena, ¿eh? O si quieres decir, pues a mí Harrison Ford no me gusta, por lo que sea, o al revés. Pues Harrison Ford, como hizo muchas películas, unas me gustaron, otras no, y otras muchas pues ni fu ni va. En este caso concreto no vi todavía la nueva... no sé cómo llamarla, continuidad o saga o sí, lo que sea de Blade Runner. En su día, obviamente, hace muchos años, me la vi en el cine cuando se estrenó, me encantó, en aquella éramos más ingenuos que ahora. Claro. y bueno, no puedo opinar mucho del cine de estreno porque la verdad es que no puedo ir mucho al cine. Claro, estás un poco alejado, ¿no? De la alfombra roja, de las estrellas. Te dan un poco igual, ¿no? No es que me den igual. O sea, entiendo que a la gente, al gran público, pues el glamour y los famosos y las caras bonitas y el dinero y todo eso, pues es lo que les mueve. Yo si pudiera igual era como ellos, pero como no puedo, pues entonces me dedico a otras cosas, que es intentar afianzarme a la realidad y sobre todo a la parte de la realidad que normalmente no nos muestran los grandes medios de comunicación, porque no interesa, porque no es comercial, porque la pobreza es fea, porque la inmigración molesta, porque se están generando unas respuestas xenófobas generalizadas en casi toda Europa. Y bueno, yo desgraciadamente suelo dedicarme a hablar, a explicar esta parte fea, esta parte fuera de la alfombra roja, fuera del relumbrón, que está basada más en la miseria, en la muerte, en el sufrimiento, en la hipocresía. Sí, que la gente le da un poco la espalda, ¿no? Porque piensa que no es su mundo, que es otro, diferente. No sé hasta qué punto es una cuestión de que le dé la espalda, porque piense. Yo creo que al final aquí es más una cuestión de manipulación que de pensamiento. Es una pérdida de memoria brutal. La gente parece olvidarse de que España, que desde hace unas pocas décadas nos tenemos por un país muy rico, muy potente, pero que es un país que durante siglos, especialmente desde la conquista de América, exportó millones y millones de emigrantes económicos, en otras ocasiones emigrantes políticos, como ocurrió cuando la guerra civil, y después volvió a exportar emigrantes económicos, y ahora, mucha gente no lo quiere ver, pero hay cientos de miles de jóvenes que se están yendo fuera de España. Concretamente en Asturias y en Gijón es una verdadera sangría el cómo miles de chavales que estuvieron estudiando, estuvieron formándose para poder contribuir al futuro, ahora lo tienen que hacer en el extranjero, en algunos casos siendo mal vistos, padeciendo problemas de xenofobia. Y la gente no se quiere dar cuenta de que todo esto es cíclico y que hoy nosotros somos los ricos, claro. Las pateras vienen de África para aquí, pero mañana, a lo mejor por problemas climatológicos, por problemas políticos, por problemas de enfermedades, de lo que sea, pues igual las tornas se cambian y los que hoy somos receptores de refugiados y de inmigrantes, mañana podemos ser nosotros los que nos toque tener que marchar. Pues sí, la verdad es que toda la razón, Guillermo. ¿Tú crees que hay alguna estrella de Hollywood? ¿Tienes conciencia de que alguna esté implicada? ¿O no te paraste nunca? Porque sí, claro, donde se mueve mucho dinero es un buen sitio donde intentar rascar o que la gente se implique, claro. A ver, quizá la estrella... Pero que sea verdad, claro. Además, muy brillante de Hollywood, que es Angelina Jolie. Todo el mundo sabe, bueno, pues que tiene adoptados hijos de distintas nacionalidades y razas, y se implica y... No es fachada, entonces, ¿no?, lo que vemos. Yo creo que hay una parte, por lo menos, que no. Yo uh-huh. Es que hace mucho que no la veo, que no hablo con ella. Hace ya una temporadina que no voy por Los Ángeles, ni viene a verme ya a mi casa, igual cualquier día vuelve, pero hace tiempo que no viene. Entonces, bueno, sé que hubo algunas películas, en concreto una película etíope que me parece que fue de las primeras que se presentaron en Occidente, que la presentó precisamente la presenta Angelina Jolie. Es una película que se llama Diffret, que es de Etiopía, dirigida por Zerzenay Berhane, que está basada en una historia real y que habla de un tema que es en la zona rural de Etiopía sigue vigente una costumbre que es que se puede secuestrar a una chica para casarse con ella. Entonces esto está basado en un hecho real de una chica a la que secuestran. No voy a contar la película, pero bueno, se defiende y después acaba en una situación en la que puede ser condenada a muerte. Es una película que tuvo el premio del público en el Festival de Berlín y en el de Sundance. Y bueno, quiero decir que Angelina Jolie hace la presentación, pone su nombre en el cartel. Tiene algunas películas que hizo como directora donde también se implican algunos temas sociales. Y bueno, es un ejemplo. Hay otra mucha gente en Hollywood y en el Star System americano que suele manifestarse a favor de los refugiados, en contra del racismo, en contra de la xenofobia, en contra de Trump. Bueno, hay un brote ahora de gente, por fin, manifestándose en contra del racismo, incluso faltándole al respeto a algo que mucha gente decía que solo pasaba aquí en España, y es faltándole al respeto al mismo himno americano. Muchos deportistas, por ejemplo, hincan la rodilla, levantan el puño, se quedan en el vestuario. Menos mal también, ¿no? Pues sí. Desgraciadamente, y además lo estamos viviendo en España, de rabiosísima actualidad con el tema de Cataluña y demás, los poderosos, los que realmente tienen el poder, que son los mismos que tienen el dinero, evidentemente, utilizan las patrias y las banderas como forma de enfrentamiento, como forma de evitar que los de abajo, los que no tienen ese poder, los que no tienen el dinero, se puedan parar a pensar que los responsables de la mayor parte de las cosas que nos ocurren cada día tienen unos responsables. Entonces siempre se manipula los sentimientos más básicos, la religión, el patriotismo, las banderas. Yo creo que por encima de las banderas, no me considero nacionalista en ningún sentido, porque soy de aquellas personas que creo que a nadie, no sé si a lo mejor vosotros que tenéis mejor memoria que yo, porque sois más jóvenes, igual os acordáis de cuando antes de nacer os preguntaron dónde queríais nacer. ¿Os acordáis? No. Nadie. ¿No os acordáis ninguno de los dos? No, raro, ¿eh? Por muy buena memoria que tengamos. Pues si no os acordáis vosotros, entonces igual es que no, sí, que no os preguntaron. Yo di patadas ahí fuertes. Digo, oye, sube para arriba, para arriba. Estamos aquí venenando mucho en Castilla, hay que subir para arriba para Asturias. Pero nadie te preguntó dónde querías nacer. Nada, ¿no? Nada, era yo solo ahí. Pues entonces igual deberíamos llegar a la conclusión de que si nadie te pregunta dónde quieres nacer, el lugar donde naces es una cuestión de casualidad. Sí. No depende de ti. No depende de ti si naces blanco, si naces negro, si al final vas a ser muy alto, vas a ser muy bajo, vas a ser más guapo, vas a ser más feo, tienes los ojos azules o los tienes marrones. Y lo triste es que haya millones y millones de personas en el mundo que por un hecho absolutamente casual, como es el lugar donde nacieron, la familia en la que nacieron, el color de su piel, puedan sentirse superiores a otros miles de millones, sí, de personas. Cuando al final tú solo sabes dónde naces cuando asomas la cabeza y ves las piernas de tu madre. Sí. Y cuando ves las piernas de tu madre, si ves unas piernas de color amarillento, dices, hostia, me parece que me va a tocar currar como... Y además puedes dar vuelta, evidentemente. Sí. Evidentemente. Si ves unas piernas negras, dices, a ver si tengo suerte que mi padre sea jugador de baloncesto, de fútbol o algo así, porque si no, ya me veo vendiendo cosas, sí, por ahí en la calle o, sí, no sé, trabajando en el campo. Y así, sucesivamente. Quiero decir, me parece tan atrasado, tan fuera de lugar, tan fuera de raciocinio, sí, el que la gente mate, sea capaz de matar por unos colores de una bandera, que puedan desear la muerte de otras personas, que pueda no importarles la vida de niños, sí, de mujeres, de todos aquellos que no son como él, pero es que lo cojonudo, y perdón por sin problema, el palabra, perfectamente. Lo cojonudo es que tampoco le importan los que son como él, porque desgraciadamente todos estamos enterándonos de vez en cuando y viviéndolo en nuestro entorno, que de repente aparece un señor o una señora muerto por ahí, en un piso, que lleva un mes muerto y nadie se enteró, ni sí, siquiera. Es decir, no nos importan ni los que son de nuestro color, ni los que viven en nuestro portal, sí, ni los que viven en el edificio de al lado. Al final somos una sociedad egoísta, una sociedad que consiguieron convertir a ciudadanos en meros consumidores, y lo único que nos importa es consumir cada vez más sin tener en cuenta cuál es el precio real de aquellas cosas que consumimos, porque está muy bien irse a determinados almacenes o sitios donde por 3 euros o 4 euros te compras una prenda, pero nunca piensas por qué tú puedes comprarte esa prenda por 3 euros, qué tiene eso detrás. Nunca piensas por qué puedes tener un móvil de última generación por 100 y pico euros. No te planteas qué pueda haber detrás. Y la gente no es consciente de que las cosas tienen un precio, que es el que tú pagas en euros, pero hay otro precio, que es el que nunca pensamos, que es el precio en sangre, el precio en sufrimiento que tienen detrás muchas veces esos productos. Pues sí, la verdad es que yo creo que gracias a Dios, bueno, a Dios no, gracias. Se te coló ahí. Sí, pero yo creo que sí que es verdad que mucha gente cada vez más se va concienciando, vamos evolucionando, mucha gente en 2017 pues tendría que tener esta manera de pensar, tristemente no es así, pero bueno, yo creo que pones así cara circunspecta, Guillermo, va para mucho, va para largo, van a ser muchas generaciones, pero hombre, yo confío en que la gente se empiece a dejar de engañar y de estar idiotizada. Hay mucha gente interesada en qué pasa y eso, estar pendiente de lo que pasa alrededor y de preocuparse, por ejemplo, de eso que dices tú, de consumir, de dónde viene esto. Si está tan barato, será por algo. Ese tipo de cosas. ¿Tú crees? No sé, digo, es que es yo tengo una visión también un poco más pesimista sobre eso. No, ¿tú realmente optimista como tú? A ver, no sé si se puede o no se puede mencionar nombres. No, lo que quieras. De marcas o cosas. Sí, claro. A mí me flipó pasar por delante del Primark que abrieron en Gran Vía, en Madrid. Sí, cuando había tanta cosa. En las Navidades pasadas. Coincidió que estaba en Madrid para otras cosas. Y yo flipé. Era como si no hubiera un mañana. Como si fuese que habían avisado de que iba a haber un huracán y tuviese que ir la gente a coger pilas y agua y comida, pero en este caso no, era para comprarse, pues no sé, camisetas, trapos en general, ¿no? Sí, sí. ¿Tú crees que realmente esa persona que va allí y que se compra media docena de trapos por 20 euros o 30 euros, que está pensando que ella puede cambiarse o él se puede cambiar después de camiseta cada día una diferente, porque hay unos niños en algún sitio del mundo o unas mujeres que están encerradas, como pasó en Bangladesh hace un año y pico, donde pueden morir cientos de mujeres encerradas en un edificio cerrado con un candado, que son esclavos modernos. Nadie se plantea eso. Nadie se plantea que para poder tener un móvil, eso lleva consigo el tráfico del coltán en la República del Congo. Y para que nos hagamos una idea, la lucha por el control de las minas de coltán en el este del Congo lleva 5 millones de muertos en los últimos 15 años. Sí, eso es. Son los nuevos diamantes, ¿no? Los coltán, sí, claro. Eso es 5 veces la población de toda Asturias, solo por el control de un mineral. Bueno, la verdad que hace da sí. Repudio de conciencias. Sí, yo igual digo generaciones, Guillermo, pero igual estoy hablando de cientos de generaciones. Ya por el 3000 y pico, tú eres más pesimista, me parece. Yo sí, yo es que soy de natural pesimista. Quizá por la edad, quizá por lo que me haya tocado vivir y por lo que haya visto en otros sitios. Claro. Y porque cuando parecía, en la época de la transición, que había muchas cosas que ya se daban por descontadas, yo fui de los que me tocó manifestarme, en la época en la que todavía había unos señores vestidos de gris que daban unas hostias como panes. Ahora las dan parecidas, solo sí. Que con otro color de uniforme. Sí. Pero lo que me resulta muy triste es que en estos últimos años tuve que salir a manifestarme otra vez por las mismas cosas que me había manifestado hace 30 y tantos años. Sí. Cuando dabas, por supuesto, pongo por ejemplo el tema del aborto, el tema de la libertad de expresión. Después. Es que, bueno, no hablemos de las sanciones que se están metiendo por la ley Mordaza, no hablemos de los desahucios, no hablemos de la pobreza que hay en este país, porque a la vez que se están vendiendo 1 millón de coches al año, pues a la vez hay 3 millones de niños, según Cáritas, en situación de pobreza. Me parece insultante. Entonces me preguntas que si tengo fe en que esto vaya a cambiar. Pues la verdad es que muy poca. Y viendo los nuevos gobernantes que van surgiendo por el mundo mundial. Nah, yo es que esto más que cosa de gobernantes, veo que es más cosa de personas, ¿no? De hormigas que pueden ir haciendo cosas pequeñas que luego lleven a cosas grandes. Es mi opinión, pero ya te digo, estoy optimista, Guillermo. No, me alegro que siga. Pero bueno, comparto tu opinión al 100%, como no podía ser menos. Y por suerte, aquí en Radio Crash Borja la ley Mordaza no se aplica, no, aquí por lo menos hay reductos también en los que viene gente como Guillermo y puede decir, cantar las verdades del barquero a la gente y que escuche, y a remover conciencias, ¿no? Eso es lo que pretendemos aquí de Cinefagia FM. Sí, bueno, ya... Ya sea con el vínculo del cine. Sí, ya, bueno, Guillermo ya nos dijo la película que era Diffred, del 99, la película etíope. Y Borja, tú tienes una sorpresa para Guillermo porque tienes un par de webs relacionadas, sí, con el cine africano. Pues coméntaselas igual, haciendo, por si no las conoce. Un poco el programa de hoy, descubrí una página web y un festival de cine, y no sé si lo conocerás, el Festival de Cine Africano, que es un festival de cine independiente que organizado por Altarab, que es una asociación sin ánimo de lucro, bueno, y centra sus esfuerzos en la promoción y divulgación de las cinematografías del continente africano y del mundo árabe, no africano, en España y América Latina. Bueno, es una propuesta bastante interesante que no sé si la conocías tú. No. Festival. Bueno, pues ya te dejaremos los enlaces, que yo creo que te va a interesar mucho. Y también luego hay un blog que se llama, vamos a decir la página web, que es www.africaescine.es, que, bueno, habla un poco de todo el cine ese oculto que hay en África. Con mucho colorido. Antes que hablábamos fuera de micro del cine que se hacía allí, ¿no? Que era la segunda potencia después de Bollywood. Y bueno, podemos quizá desde aquí, desde no sé llamarlo Occidente, ¿no? Desde donde vivimos, tenemos una imagen un poco distorsionada de lo que es el cine africano. Y esta página nos muestra, vamos, un cine muy muy cercano. Y la verdad que muy muy interesante, la verdad. Bueno, luego Guillermo, si quieres, antes de destacar las películas del ciclo de aquí, podemos hablar de eso que te estaba comentando ahora Borja, de para que la gente se ubique del cine que se hace en Nigeria, que nos decías en África, que es o sea, hay una cantidad de producciones increíble, no de muy buena calidad, pero que se hace mucho cine allí. Eso la gente también lo desconoce. Sí, es un tema África, que está a 14 kilómetros de Europa y de España en concreto, es una gran desconocida en casi todo, y no iba a ser menos con el tema del cine. Hay varios países en África, aproximadamente unos 40 países africanos donde se producen películas, pero con gran diferencia, Nigeria, que es una potencia, entre comillas, económica dentro de África y que tiene casi 200 millones de habitantes, son muchos habitantes, para consumo interno y para una distribución informal, lleva muchos años ya produciendo mucho cine con muy bajo presupuesto. En la inmensa mayoría está producido directamente en vídeo y después ellos se lo guisan y se lo comen. O sea, tienen gente que vende por ahí las películas, se queda con el 50% y tal. ¡Ostras! Pero hay cifras diferentes. El gobierno en concreto, el gobierno de Nigeria, dice que actualmente se están produciendo en Nigeria unas 1.200 películas al año. ¡Ostras! Esto es una barbaridad. Es brutal, sí, es decir, sí. Solamente está por delante de Nigeria en cuanto a producción de cine Bollywood. Bollywood, la India. Entonces ellos... Ni siquiera la todopoderosa Hollywood, que está relegado en tercer lugar, ¿no? Como sí, antes. Hollywood estaría en tercer lugar. Ellos, bueno, ahora se denomina Nollywood al cine este nigeriano. Es un cine, eso, en su inmensa mayoría, de bajísima calidad. Suelen ser dramas, comedias, muy cutres. Pero también hay algunas producciones mucho más interesantes, mucho más serias. Después hay un cine bastante potente en Ghana. Hay una industria cinematográfica, bueno, de mediana entidad en Egipto. En la propia Senegal, que es donde nosotros hacemos nuestra labor como NGD, en Sudáfrica. Es decir, en África hay mucho interés. Para que nos hagamos una idea, en África hasta no hace mucho tiempo, desgraciadamente, no era común el que la gente tuviese acceso a la educación y por lo tanto que supiera leer y escribir. Siempre tuvieron, no había cine, pero lo que tenían era la transmisión oral. Claro. Los cuentacuentos, en el caso de Senegal, los griots, gente que transmitían cuentos, historias ancestrales, la historia del pueblo, mezclando mitos, mezclando realidades. Y esta gente que pasó en muchos aspectos del siglo XVIII, XVII al siglo XXI sin pasar por la casilla de salida, es decir, ahora mismo en África hay cientos de millones de teléfonos móviles. La gente, bueno, poco a poco en algunos sitios va teniendo acceso a internet, abrazan con muchísimo interés todo lo que es imagen, sonido. Lo del sonido no hace falta casi ni mencionarlo, es decir, África es sonido, África es música, África es danza, África es baile. Entonces, si eso lo acompañas de imágenes, lo acompañas de historias que les pueden resultar interesantes, la respuesta es brutal. Claro. Sí que es verdad, a nosotros nos comentaron un compañero en un viaje a Senegal, se dio cuenta de eso que estabas diciendo, Guillermo, del acceso que ya tenía mucha población a la telefonía móvil allí. Sí. Hace unos cuantos años ya, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero bueno, un antiguo ingeniero y accionista de una empresa de telecomunicaciones europea importante decidió vender sus acciones y montar una empresa africana de telecomunicaciones. Todo el mundo pensaba que estaba chiflado. En África, ¿quién va a comprar un teléfono móvil? Bueno, pues al final la gente en África, en unos casos haciendo esfuerzos enormes, en otros casos porque parientes o amigos que tienen en el extranjero les mandan cosas, y también porque a África va a parar todos los desechos tecnológicos de lo mal llamado primer mundo. Claro. Entonces hay países africanos donde llegan toneladas de teléfonos móviles que aquí cada año o año y pico se van desechando, y aquella gente pues con una pieza de aquí, otra de allá, no sé qué, pues lo recompone y al final tienen un teléfono móvil. Y tú te puedes encontrar con la paradoja de estar navegando en una lancha por un manglar, por un río, en mitad de la nada, no hay pueblos, no hay nada, y de repente el tío que lleva la lancha saca el móvil y llama por teléfono a una isla a la que nos estamos dirigiendo y reserva una mesa para comer. Y dices, hostia. Es un poco paradójico, quizás. Este chico que nos comentó que estuvo en Senegal y eso, queda relativamente cerca, ¿no? No sé, geográficamente. Queda relativamente cerca el mar. El mar, sí. Sí, la playa y eso. Senegal tiene costa, ¿no? Varios cientos de kilómetros de costa. Bueno, pues desde el pueblo, que era un pueblo cercano a Dakar, nos contaba que muchos de los chicos jóvenes que había por ahí no habían visto el mar. O sea, jóvenes, de 20 años o por ahí, no habían visto el mar, pero tenían dos móviles. Era una cosa así, una cosa de prioridades, no sé, diferente, ¿no? Que... Sí, eso nos llamó la atención cuando nos lo contó, es cierto. Pero tienen es una prioridad diferente que la nuestra. A ver, al final, tanto allí como aquí, es una cuestión de comunicación. Solo claro. Que aquí teníamos ya otras opciones de comunicación. Aquí existía la telefonía fija. Claro. Aquí, quien más, quien menos, puede utilizar medios de transporte con los que puede visitar a la familia, a los amigos. Desgraciadamente en África, en la inmensa mayoría de África, eso no es así. Claro, la gente, la única herramienta que tienen quizás es el móvil para... Sí. No os podéis ni imaginar... Estar en contacto con gente cercana, claro, ahí ya hay una explicación. Es que no os podéis ni imaginar... Queda clarísimo. Lo que supuso para África el tema de los teléfonos móviles. Probablemente, solo, no sé, así a bote pronto y no tengo además datos que lo confirmen, pero yo creo que pocas cosas se podrían comparar con el salto que supuso en África. Quizás, si acaso, la época de las vacunaciones masivas, que consiguió reducir la mortalidad, pero ahora es que eso, que para nosotros en la mayor parte de los casos es un medio para cotillar, para hablar con los colegas, tal... En el caso de África es algo que te puede suponer salvar la vida. Claro. Porque tú, si tienes un accidente en tu trabajo, en el campo, recogiendo arroz, en una lancha pescando, una lancha de pescadores tradicional senegalesa no lleva un radiofaro, no está emitiendo señales de socorro, no lleva una emisora, no lleva nada. Tienen la suerte de que tienen un móvil. Ahora tienen el móvil. Si llevan un móvil metido en una bolsa de plástico, si la lancha se hunde, podrán pedir socorro. Si una persona tiene un accidente yendo en bicicleta por una carretera, si está consciente y tiene un teléfono, podrá pedir ayuda. Si una mujer, cuando está pariendo, tiene dificultades, su vecina, que es la que la está atendiendo, porque... una gran parte de esas mujeres no tienen la posibilidad de ir a un hospital a dar a luz, su vecina, o su marido, o sus hijos, podrán pedir ayuda. Seguramente que la ayuda no llegará, o llegará tarde, pero podrán intentarlo. La opción de es alucinante. Sí, sí. El ver a señoras que no saben leer ni escribir, que van con su hijo a la espalda cuando se dirigen al campo a trabajar, pero llevan su teléfono móvil colgado. Sí, eso sí. Eso fue una bendición para África. Claro, claro. Pues ahí teníamos la explicación, Borja, de esa duda que nos comentaba el compañero viajero. Vamos a hacer una pausa. Seguimos aquí en Radio Scratch. En Radio Scratch está escuchando Cinefagia. Y luego seguimos ya, si quieres, Guillermo, con alguna de las películas que estamos pudiendo ver en el ciclo y con lo que nos quieras seguir contando, ¿vale? Hacemos esa pausa. Mirando cómo mi mujer trabajaba para prepararos 30 sacos para vosotros, hijos de puta desagradecidos, y no hago más que oír críticas, críticas y críticas. Sí. Seguimos en Cinefagia FM. Estáis escuchando Radio Crash. Estamos escuchando a Guillermo y a Borja dialogar ahí en la pecera. Vamos a, antes de seguir departiendo, que estamos hablándolo ahora, estamos súper a gusto, Guillermo. No te preocupes con lo que nos estabas diciendo, porque es que no hay ningún problema, porque no te podemos poner ningún pero a nada. Y nosotros aquí, la única limitación que tenemos es el maldito tiempo, la verdad. Pero el resto, pues encantados. Además, estamos hablando ahora de una cosa que me parece que, bueno, que es interesante comentar, que es el hecho, Guillermo suele dar conferencias, ir a institutos, universidades, y si hay una sola persona que esté escuchando en esas conferencias, o si ahora mismo hay gente escuchando Radio Crash, y de todos los que hay, de los tres, Borja, hay uno que vaya a buscar información, que se interese por eso que estamos hablando, pues ya, tanto Guillermo como nosotros, pues encantados, ¿no? Y sí que antes de seguir hablando de todo esto que estamos hablando, vamos a recordar que el ciclo de cine africano se está desarrollando en el antiguo instituto y todos los lunes a las 7 de la tarde se proyecta una película. Dime, Guillermo, ¿tienes el micro abierto? No es todos los lunes. ¿Todos los lunes? Sí. Nos saltamos... El 23. Nos saltamos el 23. Vale, todos los lunes menos el 23 de octubre se proyectan en total 4 películas, que son La Puerta del No Retorno, de Santiago Zanú, que ya fue el 2 de octubre. Ahora mismo se está proyectando Fátima. El 16 de octubre, El Cairo 678. Y el 30 de octubre, y como colofón final, pues la película Gurumbé, Canciones de tu Memoria Negra, que además es una proyección que va a contar con la presencia del director Miguel Ángel Rosales, que va a mantener ahí un coloquio pues con todos los asistentes, Guillermo, que puede ser muy interesante, ¿no? Pues yo entiendo que sí, por eso lo hacemos y por eso lo traemos, porque esta película, Gurumbé, toca un tema que es absolutamente ignorado y desconocido en nuestro sacrosanto país llamado España, que es que aquí también hubo esclavitud, mucha. Que la Península Ibérica fue, antes que la Gran Bretaña, importador de esclavos africanos. Algunos se reexportaban a las colonias españolas en Latinoamérica, pero se estima que el 70-80% de los que se traían se quedaban aquí. Y se quedaban aquí no solo al servicio de las grandes familias pudientes, sino que también trabajaban en el campo, especialmente en Andalucía. Hay cálculos, aunque es una historia difícil de comprobar porque no hay mucha documentación al respecto, es un periodo de nuestra historia que se suele omitir porque no es muy agradable, favorable. Hay estimaciones que dicen que en Andalucía, en los siglos XVI, XVII, entre el 10 y el 15% de la población que vivía en Andalucía eran negros o mulatos. Hay quien afirma de que las raíces del flamenco como tal, según algunos estudiosos, pues bueno, se desarrolla en el siglo XIX, pues hay quien afirma que una gran parte de esas raíces proceden de la música y del baile africano. Entonces esta película, que bueno, lo que digo, pues intenta rescatar del olvido esta parte importante de una historia vergonzante, pero real, y que está ahí, y que demuestra cómo España también participó de una forma muy, muy, muy, muy activa en todo el tema de los esclavos. No hay que olvidar que quien tuvo la genial idea de empezar a importar esclavos negros, esclavos africanos, a América Latina fue un fraile español, porque le daban pena los indios. Entonces consideraba que, bueno, los indios eran personas de segunda, pero que también tenían alma, y entonces le dolía que se los utilizara como esclavos. Y tuvo la genial idea de pensar que, bueno, que los negros africanos, que esos no debían de tener alma seguramente, entonces que se los podía llevar para allá. Sí, sí. Y se los llevar. Sí. Sí, es verdad que al principio yo algún programa escuché de los indígenas, ¿no? Que se traían y también fueron los primeros esclavos, ¿no? De la España antigua. No, los indígenas, a ver, hubo algunos esclavos indígenas en España, pero era anecdótico. El coste era enorme. Y además a los hacendados españoles que estaban en las colonias, a los virreyes, a los propietarios de los latifundios, lo que les interesaba era tener ellos toda la mano de obra gratuita que pudieran tener. Claro. Entonces esclavos de Latinoamérica para acá no se trajeron muchos de aquella. Uh-huh. Ahora están viniendo algunos, sí, pero de otra manera. Sí. Bueno, no sé, Borja, dime. Bueno, nada, vamos a hablar un poco de este documental que está dirigido por Miguel Ángel Rosales, y bueno, la fotografía corre cargo de Eduardo Montero, y lo podremos ver en el antiguo instituto el día, ¿qué día es, Jairo? Sí, sí, la última proyección es el 30 de octubre a las 7 de la tarde, ahí en la exposición, sí. Y tenemos un tráiler por ahí para ponernos un poco en situación, ¿o no lo tenemos este? Sí, lo tengo por aquí. Sí. Popularmente, todo el mundo pensaba que en España no hubo esclavos. Yo, solamente para la tesis sobre la Granada del siglo XVI, encontré 2.500 documentos de compraventa de esclavos. Cuando empecé a componer, iba buscando ese misterio de eso que dicen que hay unos sonidos negros dentro de la música andaluza. Siendo Sevilla la dueña del universo explorado, por Sevilla entran del orden de 90.000 africanos esclavos. Un 10% reembarca para América, pero ¿y los 80.000 restantes? Los únicos países europeos donde hubo una población negra importante fueron España y Portugal. De lo que tenemos noticias de la importancia que tienen en los bailes, en la construcción de la fiesta callejera. Hay algo de lo negro que claramente ha quedado en la cultura andaluza, ¿no? Y en gran medida esas cosas no son materiales, sino son expresivas. El pueblo también tenía esclavos. Tenían esclavos los mercaderes, tenían esclavos los sacerdotes, todo el mundo tenía esclavos. En el Caribe afroandaluz se experimentaron muchas cosas, y allí en Veracruz hay mucha relación con lo que llaman el fandango indiano. Y lo negro, sin embargo, se ha extirpado del arte flamenco. El negro es el otro. El negro es el esclavo. Se produjo una negación sistemática de cualquier vinculación de España con el mundo negro. En una ciudad como Sevilla apenas existe una memoria de lo que ha sido la presencia africana, la presencia negra en esta ciudad. Pa' tratarme como me has tratado, antes de quererme hubiera dejado. Pa' tratarme como me has tratado, antes de quererme hubiera dejado. Pa' tratarme como me has tratado, antes de quererme. Pues ahí tenemos el tráiler de Gurumbé. Un poco lo que nos adelantaste, Guillermo, lo podíamos estar viendo ahí imágenes. Esa cultura que tenía la población africana y que poca gente que conoce, o sea, muchos les conoces. Si, no solo hemos maltratado a esa civilización, sino es que negamos cosas que aportaron, ¿no? Pues sí. Y a ver, el hablar de cifras, el hablar de los millones de africanos y africanas que fueron sacados de su tierra a lo largo de 300 años. 300 años en el caso de la esclavitud que más o menos conocemos todos, que es la esclavitud dirigida hacia América. Pero es que hubo otra esclavitud dirigida hacia Oriente, que se estima que duró aproximadamente unos 800 años. Y hay quien afirma, con razones muy fundadas, de que en cierta manera sigue existiendo, no de una forma tan, tan brutal y tan salvaje como se hacía en su época. Un ejemplo de este tema, del tema de la esclavitud, lo podría representar un documental, una película documental que ya se emitió la semana pasada, la primera película del ciclo, que es La puerta del no retorno. Uh-huh. No más que lo que representa la película en sí, es por la denominación. Esa denominación es común a varios fuertes, varios especie de mazmorras, de castillos que existen en la costa, tanto oriental como occidental de África. Yo personalmente tuve la suerte, bueno, suerte en el sentido de que ya existe, entonces bueno, pues haberlo visto en la isla de Goré, en Senegal, lo que era el sitio donde hacinaban a los esclavos, y te llama la atención, bueno, hay eso, ahora es un museo, hay imágenes, grabados, dibujos de cosas de la época, pero ves todavía las celdas donde hacinaban a cientos de hombres, mujeres y niños separados, porque ves los carteles, ves mazmorras donde pone niños. Y se te parte el alma, y estás, las estimaciones son de que solo de la isla de Goré, en la zona occidental de África, en Senegal, se estima que pueden haber salido de allí más de 2 millones de personas. Y lo curioso, me resultó kafkiano, fue que estando visitándola, en todos estos fuertes, hay una puerta, que es la que llaman la puerta de no retorno, que es la que sale ya hacia el mar, por donde los embarcaban como si fueran ganado, y después los colocaban en la sentina de los barcos, como si fueran sardinas en lata. Pues saliendo por esa puerta, yo iba grabando con una cámara de vídeo, y de repente veo algo que me llama la atención en el mar, y me fijo, y era una lancha patrullera de la Guardia Civil Española. Y me resultó kafkiano pensar el cómo de un sitio que durante 300 años fue utilizado para sacar gente a la fuerza, para llevarlos a países de donde jamás volverían, ahora nosotros, Europa, los ricos, los civilizados, los democráticos, llevamos a nuestras fuerzas de seguridad. En Senegal está desplegado un contingente de la Guardia Civil con lanchas, helicópteros, y también hay algunos policías nacionales, aparte de que también hay un contingente militar de apoyo para una historia, una misión que hay en Mali. Pero ves cómo antes lo sacabas a la fuerza y ahora intentas a la fuerza que no salga. Me parece kafkiano. Sí. O sea, empresas españolas están expoliando desde hace muchos años la pesca. Tú me mencionabas si había mar, y había mucha pesca. Yo sabía que había mar, pasa que no se veía la distancia de Dakar o quizás bueno, alguna... Había sí. Mucha pesca, y muy poca gente sabe que el expolio de la pesca fue lo que motivó, en cierto modo, una parte de la emigración masiva que hubo hace 10 años o por ahí de gente de Senegal hacia las Islas Canarias. ¿Por qué? Porque los barcos factoría españoles tú ves ahí factorías de Pescanova, factorías de empresas españolas. Esos barcos factoría pueden pescar en un día lo que varios poblados de pescadores pescarían durante un año. Sacan unas redes de 3 kilómetros, arramblan con todo lo que pillen, sea grande, pequeño, de una especie o de otra, y de todo eso que suben al barco, ya muerto o moribundo, más de la mitad la vuelven a tirar al mar. Tú vas paseando por las playas en la zona del sur de Senegal, por ejemplo, como a mí me pasó, y ves a veces mogollón de peces muertos. Esquilmaron totalmente las aguas. Entonces, ¿qué pasó? Que los pescadores, con esos famosos cayucos que salen en los reportajes de la tele, pues tenían que salir a pescar cada vez más lejos, cada vez más lejos, cada vez más lejos. Y cuando se dieron cuenta, estaban cerca de Canarias. Y a alguien se le ocurrió decir, hostia, si tenemos que venir hasta aquí para pescar unos cuantos kilos de pescado, igual era más rentable traer personas. Y más o menos así empezó la historia. Y a partir de ahí, nadie sabe, es imposible de saber, los miles de personas que perdieron la vida en esa travesía. Sí, también porque las condiciones serían totalmente arcaicas, ¿no? Sí. Inimaginables. Sí, ¿no? Todo hacinados y supongo con muy pocos medios de logísticos. Okay. Logísticos. Tú imagínate. No había logística. Una lancha de madera. Sí. Las que ves en la tele, en los reportajes. Lancha de madera que está prevista para que normalmente pues tres o cuatro pescadores salgan y tiren las redes y pesquen algo, pues de repente metes 60, 70, 80, 90 personas que van sentados sobre latas de gasolina, sobre algunas botellas de agua, sin ropa de abrigo, sin saber dónde se están metiendo. Y el sistema de navegación es la experiencia del patrón. Pues esta gente no llevaba GPS, ni llevaba de aquella ni móviles, claro, en la época fuerte de todo esto. Y bueno, pues miles y miles se quedaron por el camino. Unos por la desgracia de que se averiase el motor, de que se volcase, otros porque cuando estaban llegando cerca de las islas intervenía una patrullera española, la gente se asustaba, se volcaba la lancha porque todos se ponían hacia un lado y se ahogaban porque muchos no saben nadar. Y hay rumores, porque no hay pruebas fehacientes, de que en algunos otros casos tuvieron la inestimable ayuda de la Guardia Costera marroquí. A Marruecos, España le paga mucho dinero para que haga de muro de contención ante la pobreza. Sí, es lo que está haciendo ahora. Empezó haciéndolo España con Marruecos y Europa copió el sistema cuando empezó la crisis de los refugiados sirios, afganos y demás, al sur de Italia y a Grecia. Pues lo que hicieron fue copiar el sistema. España le pagaba a Marruecos, bueno, pues ahora Europa le paga también a Turquía y a Libia, países ejemplares en cuanto a los derechos humanos y al trato a los refugiados, para que hagan el trabajo sucio, para que en algunos casos maten a la gente, los esclavicen, impidan por cualquier medio que vengan. Y aquí lo que nos están vendiendo de continuo por los medios de comunicación masiva es que todo esto lo promueven las mafias. Es una palabra que repiten constantemente, las mafias, las mafias, las mafias. ¿Para ocultar? Claro, porque lo que no van a reconocer es que las verdaderas mafias, que las otras también existen, o sea que efectivamente hay unas mafias, sí, que explotan, subvencionadas por, que explotan a los refugiados, que los meten en unas lanchas hechas artesanalmente con un poco de plástico y pegamento, como el pegamento que se utiliza para reparar los pinchazos, sí, de bicicleta, con unos chalecos salvavidas que no son tales chalecos salvavidas, que si se caen al agua contribuyen a que se ahoguen porque no sirven como chalecos. Al contrario, se empapan y te hunden. Pues lo que se está haciendo es culpar a unas mafias, pero no se está pensando quién fueron los que patrocinaron el inicio de la guerra en Siria, quiénes patrocinaron la existencia del Daesh, quiénes desmembraron Libia. Libia se destruyó no porque Gaddafi estuviese allí y fuese un dictador. Dictadores había, hay, y parece que hagamos camino de que va a haber cada vez más. No, Libia se desmembra porque no interesaba, porque era un país que tiene el petróleo de mayor calidad de los que quedan de reserva en el Medio Oriente y de más fácil extracción, y que además osaba, intentaba salirse del patrón petrodólar. Entonces, el país africano que tenía la mejor educación, la mejor sanidad, el mejor ratio de hijos por mujer, era casi equivalente al de europeo. O sea, el país que tenía las mejores, no, vamos a dejar aparte el tema de libertades, no libertades, que bueno, las libertades están muy bien cuando puedes comer, cuando puedes respirar y cuando tienes salud y educación. Si no, unas supuestas libertades como las que tenemos aquí, que se supone que somos muy libres, pero si estuviéramos muriéndonos de hambre, pues a lo mejor nos importaba menos. Pues esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando, esto es lo que reflejan de alguna manera algunas películas, algunos documentales. Hay una que yo creo que puede ser interesante, como puede ser la de 14 kilómetros, que es una película con un director español, Gerardo Olivares, que tuvo premio a la mejor película en la Seminci de Valladolid, que relata precisamente el sufrimiento de algunas de estas personas atravesando el Sáhara para intentar llegar a Ceuta o Melilla, o a poder coger una patera para venirse a Europa. Nos queda muy poco tiempo, sí. Yo soy muy pesado, no. Y entonces, bueno, quiero aprovechar, ya que estoy lanzado con este tema, el que, por favor, pensemos por un instante si realmente creemos, somos capaces de pensarlo fríamente y de creer que la vida de miles de niños, como aquel Aylán que salió en las fotos, que a todo el mundo se le atragantó la cena viendo el telediario, pero bueno, eso dura, ya pasó, 20 minutos, sí. Eso se está reproduciendo cada día. Cada día hay miles de ailanes en el Mediterráneo, en otras muchas partes del mundo. Naciones Unidas está advirtiendo de que estamos en el momento de la historia donde hay más refugiados. Jamás hubo tantos refugiados. Porque aunque pensemos que nosotros somos el ombligo del mundo y que todo lo que pasa solo pasa aquí, los atentados no son solo en París o en Barcelona o en Madrid. Hay atentados especialmente dentro de los países musulmanes. Y aparte de los atentados están las guerras activas, como la de Siria, como la de Irak, como, aunque esté en menos nivel, en Afganistán, pero hay conflictos bélicos en otras muchas partes del mundo. Sí, eso que la gente, ese rechazo cuando hay un atentado aquí, que en realidad son cuatro comparado con lo que hay allí todos los días, y todavía la gente se deja llevar por ese racismo, ¿no? Y empieza a decir, pero joder, pero ¿cómo les estamos dejando entrar? Como tal, ¿de dónde pensáis que vienen? ¿De estar allí? No sé, es que es, la gente no... Lo que la gente no quiere pensar casi no quiere, nunca, ¿no? Es que en esos países no se fabrican armas. Sí. en África, en Oriente Medio, no hay casi fábricas de armas. En Egipto hay algo, en Sudáfrica hay algo, muy poco. Casi todas las armas que se utilizan en los conflictos, tanto en África como en Oriente Medio, son americanas, chinas y europeas. Y dentro de las europeas... Asturianas. Españolas. Y asturianas. Asturianas cada vez menos, porque en Asturias ya cada vez tenemos menos industria de todos los tipos, incluida la industria militar. Pero la cuestión es que lo que la gente no considera refugiados son a las personas que huyen del hambre. Claro. Y yo lo que me preguntaría es a las personas que nos estén escuchando, si tú tienes un hijo, una hija, y lo estuvieses viendo morirse de hambre o morirse por una enfermedad evitable, el dolor sería más pequeño que si lo hubiesen matado en un atentado. Claro, claro. O el dolor sería el mismo. La vida de tu hijo o de tu hija, el perderle, sería diferente si el atentado es un zumbao con un chaleco bomba, o si es una bomba que cae desde un avión o desde un dron a 3.000, 4.000, 5.000 metros de altura. Eso no es terrorismo. Claro. Exactamente lo mismo. Es lo mismo, pasa que, claro, depende de quién lo haga, ¿no? Parece que ponemos una etiqueta diferente. Por desgracia. Evidentemente. Bueno, Guillermo, nos pasamos ya 4 minutos de las 8 de la tarde. Estamos de verdad, aunque estemos tratando estas injusticias y estas cosas tan tristes, la verdad es que estamos muy a gusto y nos da mucha pena tener que cortar, pero bueno, tenemos el espacio que tenemos aquí en la radio. Y yo no sé, por darle una visión un poco optimista a todo esto... tenemos la TE Asturias, que es vuestra asociación, que está registrada desde 2007 y que pues está haciendo muchas cosas allí en Senegal, nos decías, ¿eh? Yo creo que para despedir, si nos quieres dar esa visión de lo que estáis intentando hacer para bueno, luchar un poco contra todas estas injusticias de las que estuvimos hablando. Mira, más que explicarte lo que nosotros en concreto estamos haciendo, que es una gota de agua en el océano, nosotros trabajamos básicamente con colectivos de mujeres. La mujer sustenta al mundo, y especialmente en África es la mujer la que lleva adelante todo. Nosotros trabajamos con colectivos de mujeres y hacemos pues huertas, escuelas, cosas de este tipo. Pero yo lo que quisiera que se plantee la gente es, nosotros somos una ONG D. Esa D que lleva al final significa que somos una ONG para el desarrollo. Si no queremos que la gente tenga que marchar de sus países y se venga aquí, tenemos que ayudarles. Nosotros les estuvimos robando millones de vidas con la esclavitud. Les seguimos robando. Para África es una desgracia tener riquezas naturales. Las grandes multinacionales, los países, las antiguas potencias coloniales, por explotar esas riquezas, lo que están haciendo es masacrar a la gente, impedir que se desarrollen los países. Tenemos que colaborar. En España, hace no muchos años, antes de la crisis, en el mundo en general, había una petición unánime que era que el 0,7 del PIB de los países se dedicase al desarrollo. No solamente no se cumplió, sino que en España desde hace unos pocos años se redujo alrededor del 70-80% el dinero que se destinaba a cooperación internacional. Pensadlo por un instante. Si vosotros no tuvierais de qué vivir, si estuvierais viendo a vuestros hijos morirse de hambre, ¿os quedaríais sentados en el suelo contemplándole mientras que se muere, o intentaríais salir a buscaros la vida donde fuera y como fuera? Exactamente, agarrarse a lo que fuera. Uh-huh. Y vemos que la respuesta está clara, ¿no? Que todos nos agarremos a lo que fuera por escapar de eso y por poder alimentar a nuestros familiares. Sí, es yo lo que le digo a mucha gente también, Guillermo, cuando me hablan de las injusticias, de que no pueden hacer nada, incluso que no vale para nada votar o no tal. Digo, tú si estás a punto de morir, lo que acabas de decir tú, y tienes una mínima rama a la que agarrarte, aunque sea una pajita finísima, pues tú te vas a agarrar ahí para intentar salir. Ese es el... Para eso estamos aquí, ¿no? Sí, yo creo que sí. De hecho, a ver, ¿cuántos de los jóvenes españoles que se están emigrando ahora mismo por motivos económicos marchan porque realmente quieren marchar? Claro. La mayoría marchan porque la alternativa es la penuria. Claro. Bueno, pues la penuria de esos chavales que marchan no es nada comparada con lo que está pasando en países donde la esperanza de vida media está en los 50 años, cuando en España está rondando los 80, depende, para las mujeres 80 y algo, para los hombres un poco menos. Cuando la mortalidad infantil es brutal, cuando la gente se está muriendo de enfermedades que aquí serían perfectamente subsanables, las mujeres y los niños mueren en los partos porque no hay sitios apropiados donde parir, la gente se muere por la malaria. La malaria es una enfermedad que hasta ahora no afectaba al primer mundo, ahora está empezando a afectar a algunos sitios, el sur de Estados Unidos, en Europa enseguida nos llegará por el cambio climático, y ahora sí se están dando prisa en desarrollar algunas vacunas. La pobreza se extiende, el miedo se extiende, las guerras se extienden. Y lo que tiene que extenderse es, a mi manera de ver, la solidaridad. Exactamente. La comprensión, la empatía. Ponerse por un instante en el lugar de aquellas noticias que vemos en la tele, pensar que podríamos ser nosotros o nosotras. Yo solamente le pido a la gente que se pare un instante, que lo piense, que mire nuestra historia, que se imagine en el lugar de esa gente, que se informe fuera de los medios de comunicación masiva, sobre todo, de cuáles son las causas que motivan que estén pasando las cosas que están pasando. Y bueno, no me quiero extender más, ya me pasé mucho, os doy las gracias por haberme permitido asomarme a esta ventana, explicarle un poco a la gente algunas pequeñas cosillas, de verdad, muchas gracias, y bueno, igual algún día volvemos a vernos. Pues por supuesto, Guillermo, Borja y yo, este programa lo hacemos para hablar de cine, pero como bien dice en la coletilla, ¿no, Borja? Sí, también hablar de cine es hablar de la vida. Sí. Y a nosotros nos llena mucho traer a gente como tú y que nos cuente estas historias, pues que merecen ser contadas, claro. Eso es, y gracias a ti por darnos una visión un poco diferente, muy cruda y muy realista de todo lo que ocurre en África. Y bueno, si lo que tú dices, si sirve para que alguno de los oyentes se vaya a casa, se remueva un poco la conciencia y, no sé, intente poner su granito de arena para cambiar un poco la situación, pues este programa, sí. Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos. Bendita gota de agua, late Asturias, Guillermo, bendito, por ejemplo, estaba mirando y ahora también las películas que está haciendo últimamente Santiago Azanú, que tiene también una película en estreno de sobre mujeres, que es Muna. Tiene un cortometraje también sobre un abogado de raza negra que sufre pues la problemática de la que estamos hablando. O sea que benditas esas gotas de agua y esos granos en el desierto, porque bueno, por lo menos nos dan algo de esperanza, aunque la verdad es que no es mucha, pero bueno, lo que decíamos antes, Guillermo, yo ahí nos agarramos un poco, ¿no? Para intentar bueno, ver las cosas, porque si no, como... Sí, antes que el suicidio colectivo. Exactamente, sí. Pues es que esa es la otra opción. Habrá que plantearse el decir, bueno, tenemos varias opciones. Suicidarnos, vivir en la amargura permanente, cerrar los ojos, creyendo que con cerrar los ojos desaparece el problema, o tenemos la opción de pensar. Es gratis de momento. Eso es. Y nosotros utilizamos el cine porque es como un poquitín el gancho, Borja. Sí, nosotros les ponemos ahí el gusanillo, en plan de. Y luego cuando ven la película, ven estos documentales, dicen, ostras, ¿qué está pasando aquí? Y dice, pues eso, que pienses un poco y te dejes de tonterías. La realidad es sí. Un poco... Nos apuntamos esas películas que nos dijo Guillermo, vamos a volver a poner... Bueno, de hecho vamos a abrir en la página, yo creo, Borja, va a ser lo mejor poner una parte dedicada pues tanto al ciclo como a todas las películas, y vamos a porrear durante esta semana y este mes pues a toda la gente de Radio Crash, pues eso, a que le dé vidilla al tema del ciclo. Y nada, hasta aquí el Cinefagia de hoy. Sí, recordamos un poco las redes sociales, facebook.com/cinefagiafm, también la página web donde vamos colgando todos estos enlaces tan interesantes que nos van aportando nuestros invitados y nuestros oyentes, que es www.cinefagiafm.wordpress.com. Eso es, y recordar que también podéis encontrar a Lata Asturias en Facebook, que es donde suelen habitualmente mover información. Y nada, nos vemos la semana que viene aquí en Radio Crash. Hoy nos despedimos, hoy estuvimos escuchando a un grupo que te sacaste ahí de la manga, Borja, que era Echo and the Bunnymen, que sonaba bastante bien de fondo. Le tenemos que pedir perdón al Seriéfilo por esas recomendaciones que nos manda habitualmente y que hoy no hemos podido meter, pero bueno, es que... Sí, la semana que viene le metremos. La ocasión lo merecía, sí. Y nos hemos pasado 13 minutos, pero la ocasión lo seguía mereciendo. Así que, lo dicho, Guillermo, un placer otra vez, y seguramente te vuelvas a sentar ahí, no sé si en este programa o en otro, pero eso tenlo por seguro. Pues muchas gracias a vosotros, espero no haber aburrido demasiado al personal. Hay gente que me ha estado mandando mensajes por redes sociales y no estaba nada aburrido. Es más, algunos te tenían hasta fichado. Espero que en el buen para sentido, bien, para bien supongo, hoy, sí. Con estos tiempos que corren, en el buen sentido, pocas sentido. Bromas con sí, esto de sí. Que te fichen. Bueno, pues un saludo a todo el mundo, nos vemos la semana que viene aquí en Radio Crash, la radio que resiste, Borja. Ahí estamos. In your arms, too late to beg you or cancel it though.